aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. A todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 29 de enero de 2015. Recordemos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección de la estación Randolph Borges y en los controles. ¡Ay, esos lentes! ¡Luigi, azulitos! ¡Luigi, Arloyo! ¡Qué bonito! Ahorita y abriendo la ventana con muchos aplausos a Papacho, bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Esta servidora, Enza García. Gracias por esos besitos, Ríder, precioso. Y bueno, y por supuesto, escuchábamos a Calle 13 con este emblemático tema, este emblemático y hermoso tema, Latinoamérica. Bueno, se llevó a cabo la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, en Costa Rica, y hay muchas, y salieron muchas informaciones en este encuentro, ¿no? Que comentarles a todas y a todos, ¿no? Una de las cosas que hizo el presidente Nicolás Maduro ante la CELAC fue denunciar que la derecha venezolana y latinoamericana están promoviendo un golpe de Estado en nuestra nación. Lo dijo así, el presidente Nicolás Maduro denunció que existen planes orquestados por la ultraderecha venezolana para promover un golpe de Estado contra el gobierno bolivariano. Hay una gran operación de provocación contra Venezuela y desde Venezuela de la ultraderecha, utilizando figuras políticas de algunos países vinculados a proyectos de derecha, apoyando a grupos políticos que desconocen el orden constitucional interno, que desconocen las instituciones, que desconocen al presidente legítimo de nuestra patria, que promueven un golpe de Estado a un corto plazo, explicó Maduro desde Costa Rica. El presidente llamó a la reflexión y preguntó a los presidentes presentes, ¿qué gobierno de ustedes pudiera aguantar que figuras políticas relevantes de algún país fueran a sus propios países a promover grupos que quieren derrocar al gobierno legítimo de ese país? Enfatizó que acciones como esas son intolerables en la vida política actual de América Latina y el Caribe. No debemos tolerarlo, exclamó el jefe de Estado. Bueno, y esto lo hizo con relación al tema de Pastrana, Felipe Calderón y bueno, aunque el más arrogante fue Pastrana, ¿no? Y Piñera de Chile, que vinieron aquí, pues, a decir que, a dar conferencias sobre derechos humanos, pero se negaron a recibir a las víctimas de las guarimbas, a quienes sí se les violaron sus derechos humanos. Porque parece que a la derecha se le olvida, y a estos expresidentes no les notificaron que la misma ultraderecha pensaba asesinar a Leopoldo López y que la entrega de Leopoldo López se hizo coordinada con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, para garantizar su seguridad, hecho que hasta reconoce el padre de Leopoldo López. Entonces ahí vemos cómo todavía Leopoldo López y su familia se cuadran con la gente que lo querían asesinar, ¿vale? Es que esto es insólito, insólito. Pero bueno, parece que estos presidentes pues no les dijeron ese pequeño detalle, que si hubo un garante de los derechos humanos de Leopoldo López fue el gobierno bolivariano. Gracias a Diosdado Cabello, gracias a las labores de inteligencia que realizó el Estado venezolano, porque si no, Leopoldo López no estaría ahora en Ramo Verde, estaría ahora en La Guairita o metido dentro de un ánfora. Vamos a estar claros, ¿no? Bueno, señores, otra de las cosas de la que habló el presidente Nicolás Maduro fue sobre habló de la independencia de Cuba y de Puerto Rico, ¿no? El presidente Nicolás Maduro repudió el bloqueo que mantiene Estados Unidos contra Cuba, lo cual calificó como un crimen contra la isla caribeña. Agregó que Estados Unidos sostiene una persecución financiera y comercial contra Cuba para evitar que pueda vivir su economía, su sociedad. Cuba tiene derecho a ser independiente. Al respecto, el presidente Nicolás Maduro apuntó que Cuba y Puerto Rico quedaron pendientes en la agenda de liberación del libertador Simón Bolívar, al tiempo que reiteró el apoyo de Venezuela a la descolonización de Puerto Rico. Puerto Rico tiene derecho a su identidad, a su camino, en su casa con sus hermanos, y su casa es América Latina y el Caribe. Por otro lado, también Venezuela ratifica su apoyo a Colombia. El presidente Nicolás Maduro ratificó su respaldo al presidente colombiano Juan Manuel Santos en su lucha por la paz de esa nación. Más allá de las diferencias políticas que tenemos y que resurgen cada cierto tiempo, lamentable, las diferencias las ventilamos personalmente, bilateralmente, expresó el presidente Nicolás Maduro, quien tuvo una reunión fuera de la plenaria de la cumbre con el presidente Juan Manuel Santos, ¿no? Apuntó el presidente Nicolás Maduro que la CELAC no es espacio para pelear entre nosotros, es el espacio para unirnos, abrazarnos, y en este espacio Venezuela ratifica todo su respaldo a la lucha por la paz en Colombia. Todo lo que tengamos que hacer y más allá, que se ha hecho y que se pudiera hacer, estamos a la orden del presidente Juan Manuel Santos para construir la paz en Colombia a pesar de los ataques que se nos hagan desde Bogotá, la patria de Bolívar con Colombia en la búsqueda de la paz. También el jefe de Estado destacó que la CELAC es el producto de la gran voluntad política y la conciencia que se ha creado en el siglo XXI, siglo que se anunció temprano como el siglo para la oportunidad de nuestra América. Destacó que esta nueva era será el fin de los imperios y de los que luchan por existir. Igualmente clamó por la gran voluntad política que dio nacimiento a la CELAC, por el respeto y desde la diversidad, continuar el camino hacia la construcción de la nueva unión de la América Latina y el Caribe. Desde Venezuela nosotros seguiremos aportando nuestro granito de arena con humildad, pasión, amor, con capacidad de aprendizaje, reflexionó. Por otra parte, confirmó su asistencia a la 7ª Cumbre de las Américas el próximo 10 y 11 de abril. Allá va a estar el presidente Barack Obama. Seguro en esa cumbre tendremos la oportunidad de intercambiar de manera franca criterios sobre el futuro de las relaciones de Estados Unidos de Norteamérica con América Latina y el Caribe. Tras las intervenciones en la cumbre, el presidente Maduro sostuvo un encuentro con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el jefe de Estado colombiano. La reunión trilateral fue solicitada por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ¿no? Y con respecto a esta reunión, pues podemos decir que eso, pues, el presidente Maduro pues ratificó el apoyo a Colombia, lo que son estas conversaciones del proceso de paz. Fíjense ustedes que quien alzó su voz para ser solidario con la guerra económica que está viviendo Venezuela fue el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien dijo en la cumbre de la CELAC, basta de la guerra económica contra Venezuela. Esto lo pidió el presidente ecuatoriano. Ecuador, por cierto, recibió el día de ayer la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió este miércoles desde la CELAC el cese de la denominada guerra económica contra Venezuela. Correa advirtió que la pobreza es la peor forma de violencia. El mandatario ecuatoriano exigió además el levantamiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba, defendió el derecho de Argentina a la soberanía sobre las Islas Malvinas y repudió las guerras económicas contra países como Venezuela, la existencia de colonialismos burdos y la voracidad de los capitales financieros especulativas. Basta ya el bloqueo criminal a Cuba que atenta contra la Carta Fundamental de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Basta de especuladores financieros, del colonialismo más burdo. Basta de las guerras económicas contra países como Venezuela, exclamó. Basta de las guerras económicas contra países como Venezuela, que nos recuerdan, estoy citando al presidente Rafael Correa, basta de las guerras económicas contra países como Venezuela, que nos recuerdan bastante bien a la guerra económica de la burguesía chilena contra la de Salvador Allende, cuando se dieron cuenta que no podían vencer en las urnas al ser contundentemente derrotados en marzo de 1973 en las elecciones legislativas, agregó el presidente Correa, quien dijo que una mejor distribución de los recursos con que cuentan los países latinoamericanos y caribeños es suficiente para combatir la pobreza que aqueja a 167 millones de los 600 millones de habitantes de la región. El mandatario ecuatoriano, cuyo país asume la presidencia pro tempore de la CELAC, dijo que es urgente para la región latinoamericana promover el conocimiento, la ciencia y la tecnología para lograr mejores niveles de desarrollo. Así que bueno, esta fue la intervención del presidente Rafael Correa, que bueno, que habló abierta y claramente sobre la guerra económica que vive nuestro país. Quien también se pronunció apoyando a Venezuela fue el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien dijo que quieren repetir la historia de Chile en Venezuela. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo ayer durante la tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe en Costa Rica que el imperio norteamericano conspira para que en Venezuela se produzca un golpe militar sangriento y brutal, reseñó el portal web Hoy Venezuela. Quieren repetir la historia de Chile contra Venezuela, quieren aplicar y están aplicando el mismo guión, quieren que esto culmine con un golpe militar sangriento, brutal, como el que propiciaron los yanquis allá en Chile, añadió. El mandatario del país centroamericano expresó que los yanquis siguen conspirando contra la integración de países latinoamericanos y caribeños. El presidente Obama está atrapado por el imperio, agregó. Enfatizó que los miembros de la CELAC, que deben estar atentos a la continua conspiración de Estados Unidos contra los pueblos de América Latina y el Caribe, a quienes ve como subordinados. También el presidente Daniel Ortega se refirió, ¿no? Hizo un llamado para que Puerto Rico entre en la CELAC, que deje de ser la colonia del Estado Libre Asociado, que no es Estado ni Libre Asociado, es una rémora de insurrección que padeció nuestra América, una América Latina y el Caribe que reclama sus derechos. Esto lo señaló también el líder independentista puertorriqueño Rubén Berríos, ¿no?, que lanza este mensaje de batalla en contra de las acciones realizadas por el imperio estadounidense. Fíjense ustedes, ¿no?, lo que estaba señalando Daniel Ortega, que lo que quieren es dar un golpe de Estado como el que dio Pinochet aquí. Ayer Diosdado Cabello, en su programa con el Mazo Dando, dijo algo que es muy cierto, que el compañero presidente Salvador Allende decía que un pueblo disciplinado y una fuerza armada constitucional y sólida eran el mejor seguro, el mejor escudo para superar la crisis y contra los ataques que tenía el proceso, ¿no?, la vía chilena hacia el socialismo. ¿Por qué hubo un golpe de Estado? Porque se quebró precisamente, hubo una fisura en el estamento militar. Augusto Pinochet junto con el general Merino, o sea, pero no fue Pinochet solo el que dio el golpe, fueron varios generales y después Pinochet le dio el palo cochinero a los otros generales y él se quedó con el coroto. Pero fueron varios generales los que dieron el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Hubo ahí una fisura y fíjense que Pinochet, de hecho, fue el último y pasó igualito que con Franco en el golpe de Estado que dieron en la España republicana que desembocó en la Guerra Civil Española. Tanto Pinochet como Franco fueron los últimos en plegarse al golpe. Ya tenían militares ganados para eso y Pinochet fue el que se plegó de último y horas antes del brutal bombardeo al Palacio de la Moneda, Pinochet le estaba jurando lealtad al presidente Salvador Allende. Como dice Diosdado Cabello, a los traidores no los quiere nadie. Y aquí en Venezuela, pues eso, bueno, tenemos un pueblo disciplinado, a pesar de la guerra económica y a pesar de la guerra psicológica que estamos viviendo a través de esta guerra económica, tenemos un pueblo consciente, tenemos un pueblo disciplinado y tenemos una Fuerza Armada Nacional Bolivariana sólida, unida, sobre todo demócrata. Que bueno, que pueden haber casos aislados de algún militar, de algún general por su lado, pero no tiene consenso. No tiene consenso y bueno, y se terminan yendo y terminan en los Estados Unidos grabando lamentables intervenciones que publican por internet, que de verdad que prefiero mil veces ver al capitán Macario que ver a este señor Carratú Molina, que lo que dan son ganas de llorar. Entonces, en ese sentido es difícil, ¿no? Es muy difícil que se dé una insurrección militar aquí en Venezuela. Eso lo señalaba, un golpe de Estado tipo Chile. Eso lo señalaba el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Sin embargo, hay que decirlo, la guerra económica golpea fuertemente la moral de muchos venezolanos y muchas venezolanas, los que no nos dedicamos al bachaqueo, los que no nos dedicamos a la viveza criolla, los que crían niños, los que llevan a los niños al colegio, los que tienen cosas que no son inaplazables que hacer en las mañanas, las personas que van a trabajar, que formamos parte del aparato productivo del país. Realmente es un golpe bastante fuerte ver cómo un grupo de bachaqueros y un grupo de personas que los apoyan secuestran los productos subsidiados para el resto de los venezolanos, ¿no? Porque son los que pueden, son los que se instalan a hacer estas colas tempraneras. Y eso golpea mucho la moral. Hemos visto cómo el Estado ha tenido sus fallas, como por ejemplo, y lo reconoció el mismo presidente Nicolás Maduro, qué pasó con las captahuellas, porque las captahuellas no llegaron a Caracas. Hay que decirlo, señores, la especulación galopante que se desató el año pasado, pero que en noviembre, diciembre, estando vigente la ley de precios justos, dada la orden de que todos los productos debían estar marcados con el precio justo, veíamos cómo los especuladores nos remarcaban los productos en nuestras narices en cuestión de horas. Y el Estado, el SUNDE, brilló por su ausencia. El SUNDE salió de vacaciones los meses de noviembre y diciembre y se encontraron con la sorpresita en el mes de enero. Señores, no nos podemos dar ese lujo, porque si efectivamente es poco probable que sea un golpe militar parecido al de Pinochet, sí se puede generar la desmoralización de la base chavista, la desmoralización del pueblo y la desmovilización. Y si hay algo que caracteriza a la derecha, es que a ellos les pueden poner de candidatos a un burro con cuatro lazos, para la muestra un botón. Hemos tenido candidatos como Manuel Rosales, conocido como el filósofo del Zulia, porque decía cosas como que Margarita es una isla rodeada de agua por todas partes, o que no hay que pedirle peras al olmo. O tenemos al rey del chinazo, llamado Enrique Capriles Radosky, que no solamente es el rey del chinazo, sino que también mandó a descargar la rechera al pueblo venezolano, porque por una pataleta no reconoció los resultados electorales y murieron 13 venezolanos. Y los lanzan de candidatos y la derecha va a votar ahí. Póngale a quien le pongan. Le ponen a Francisquito, el burro que habla, y esos señores van a votar por Francisquito, el burro que habla. Vamos a estar claros, pero una base descontenta por las fallas cometidas por el Estado, porque hay una guerra económica atroz, pero también hay fallas cometidas por el Estado. Y la mano blanda del Estado. Mira, la derecha, ¿por qué creen ustedes que la derecha gana en Europa? Porque los índices de abstención superan el 60% y la derecha es la que va a votar. El pueblo que anda hasta la coronilla no lo hace. ¿Qué pasa si gana la derecha en las elecciones parlamentarias? Si ellos ganan mayoría, pues señores, pueden echar para atrás todas las leyes revolucionarias, pueden negar que se apruebe el dinero necesario para el funcionamiento de las misiones. ¿Ok? Pueden sabotear más de lo que han hecho hasta ahora los planes sociales del Estado. Pueden echar para atrás el plan de la patria. E incluso pueden preparar el terreno para un golpe parlamentario como el que se le dio a Fernando Lugo, o como el que se le dio, porque también fue de esta forma. Lo que pasa es que ese sí tuvo un componente militar, al expresidente hondureño Manuel Zelaya. Entonces, señores, primero sí, pueblo disciplinado, y estamos claros que estamos en un intento de golpe de Estado permanente, y que no podemos, de verdad, si amamos esta patria, no podemos dejarle el país a estos kamikazes que son capaces de destruirla, de dejar a nuestros niños sin pañales, sencillamente para ellos tener una prebenda política, o porque en Washington les andan pichando bastante real. No podemos, tenemos que ser disciplinados en ese sentido, y tenemos un legado que defender, que es el legado del comandante Hugo Chávez, y también, señores, a nuestros gobernantes, presidente Nicolás Maduro, nuestro apoyo, pero ya está bueno de ultimátum, mano dura, que vengan las captahuellas a los supermercados, que realmente se ponga un orden, que realmente se ponga un control. Ayer muchos supermercados estaban surtidos de todos los productos. Hoy volvió a llegar la mercancía. Las colas en las calles, en estos locales, como están surtidos, son unas colas descomunales que hasta afectan el tráfico automotor. Para esta noche, cuando muchos regresemos de nuestro trabajo, lo que van a quedar en esos supermercados son los grillitos. Y entonces, los bachaqueros otra vez llevándoselo todo. Lo dejo para la reflexión. Vamos a ir a la pausa celebrando este encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y deseándole, agradeciendo su solidaridad a los presidentes Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega y a todos, pues, a toda la comunidad latinoamericana en general por esta situación que está viviendo Venezuela. Y bueno, señores, ya no somos el patio trasero de los Estados Unidos. Somos un continente soberano que con sus diferencias, con sus diferentes matices, va echando para adelante. Vamos a la pausa con Alía Le- y bueno, y eso, mucha suerte a Rafael Correa, ahora con la presidencia pro tempore de la CELAC. Vamos a la pausa con Alí Alejandro Primera y Corazón Americano. Ya venimos. Canta más alto, que tu pena al fin se va marchando. El nuevo milenio ha de encontrarnos juntos, corazón, como soñamos. Más de 5 siglos transitamos sobre nuestra tierra como extraños. Y logró la historia separarnos. Este canto hoy quiere juntarnos. Canta, sueña, vuela corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga. Somos ante Dios. Alto, como el cóndor de la cordillera, que nuestro destino está marcado y la libertad es nuestra herencia. Mira, corazón, al fin de cuentas, somos el solar de la esperanza. Si todas las razas del planeta son en esta tierra cobijadas, canta, sueña, vuela corazón americano. Ya no habrá dolor que nos detenga. Somos ante Dios todos hermanos. Cantar. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 29 de enero de 1810 son ahorcados en La Paz los mártires de la independencia de Bolivia: Pedro Domingo Murillo, Basilio Zetacora, Buenaventura Bueno, Melchor Jiménez, Mariana Graneros, Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaén, Gregorio Alanza y Juan Bautista Sar Gárgana. Estos revolucionarios, encabezados por Murillo, en julio de 1809, habían asaltado los cuarteles de La Paz y se apoderaron de la ciudad en un movimiento que se inició en el mes de mayo del mismo año, cuando otro grupo revolucionario comandado por Jaime Sudáñez depuso al presidente de la Audiencia de Charcas y proclamó la libertad de las colonias americanas. El movimiento fue sofocado y todos los participantes cayeron en manos de las autoridades españolas y condenados a muerte. Desde entonces, no cesaron de producirse levantamientos en una guerra que concluyó acciones de gran envergadura, como la del general Andrés de Santa Cruz, que atacó el ejército realista en el Alto Perú por orden de Simón Bolívar, pero fue derrotado en La Paz. La independencia de Bolivia solo se vino a alcanzar después de los triunfos de Bolívar y Sucre en Junín y Ayacucho. El 6 de agosto de 1825, la Asamblea de Representantes proclamó en Chuquisaca la independencia de la nueva nación, que recibió el nombre de Bolivia en homenaje al libertador. Al año siguiente, se adoptó la constitución dictada por el propio Bolívar, quien ejerció el poder por breve tiempo y se marchó al norte. La asamblea entonces eligió presidente al gran mariscal de Ayacucho. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ventana. Atrévete a mirar más allá. No es convencional, está por todos lados. No hay frente de batalla, no hay límite ni raya. Ataque continuo, wow, por la pantalla. La radio, la prensa, escrita hasta internet. Cuida con lo que lees, cuida con lo que ves. Búscate bombardeo con sucia propaganda para dirigir nuestras mentes y así poder manipular a su antojo en nuestros pueblos. No más, no más. Alienando, no dicen qué comprar, no dicen qué comer, pero se acabó. Creando nuestras mentes, falsas necesidades, para convertirnos en marionetas comerciales, con falsas noticias, bien diseñadas, en laboratorios, muy bien pensadas. Cuarta generación, ataque permanente. Cuarta generación, directo al subconsciente. Cuarta generación, manipulación. Cuarta generación, cuarta generación, guerra psicológica. Cuarta generación, guerra mediática. Cuarta generación, desinformación. Cuarta generación. La nueva era, una guerra mundial, sin frontera, no hay barreras. Misiles informativos, inteligencia, solo por la maldad, la avaricia y la codicia de unos pocos que se quieren apoderar del mundo. Piezas de ajedrez se mueven solo un segundo. uniforme manipulados porque les conviene. No les importa lo que en un futuro vienen atrás. Imponen miseria y los muertos tú sabrás quién lo pone, quién los da. Lo vimos en Honduras, lo vimos en Caracas. 11 de abril con los medios nos atacan. Vacuna presidente, vota presidente. Sin importarle lo que diga la gente que piensa diferente. Así que hermano, usa tu mente. Cuarta generación, guerra psicológica. Cuarta generación, guerra mediática. Cuarta generación, manipulación. Cuarta generación, buena. Cuarta generación, constante bombardeo. Cuarta generación, se mienten todos los días. Cuarta generación, te dicen porquería. Cuarta generación, ¿hasta cuándo? Ataque permanente al subconsciente. Medios de comunicación, al igual que Cristóbal Colón, trabajan para colonizar y conquistar nuestras mentes inocentes, convertidos en hombres masa, víctimas del materialismo, esclavos del consumismo, inseguros, nos cuesta ser nosotros mismos, somos cómplices de nuestros verdugos, mediática, manipulación, nos convierten en víctima, victimario, oprimido y opresor. Personas colonizadas, ya programadas, forman parte del ejército invasor, ya no luchan por su patria, sino en contra de su nación. Bases militares, medios de comunicación, soldados encuartelados, en centros comerciales incomunicados, de corazones insensibles en el fondo, desolados, de fácil control, altos rangos, periodistas, políticos, obispos, artistas, imperialistas, declaran guerra total mundial, y que contra el terrorismo internacional, pero atacan a civiles en Afganistán, Sri Lanka, Irak, el Saharaui y Palestina. Los pueblos africanos son masacrados con guerras silenciosas de exterminio, de antas ambicidas. Blanco el hombre que guerra contra las drogas. Todos sabemos que las drogas y el gobierno colombiano, el imperio las controla. Pueblos inducidos a guerras civiles, hostiles, operaciones psicológicas, sistemáticas. Cuarta generación, mediática. Cuarta generación, guerra mediática. Cuarta generación, manipulación. Cuarta generación. Guerra asimétrica. Cuarta generación. Guerra económica. Cuarta generación. Desinformación. Cuarta generación. Cuarta generación. Constante bombardeo. Cuarta generación. Alienación. Cuarta generación. Globalización. Cuarta generación. Bueno, el hambre y la injusticia. Cuarta generación. Todo lo controla. Cuarta generación. No se escapa nadie. Bases cuarta militares. Generación. Ataque permanente. Cuarta generación. Guerra. Diez 38 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a esta agrupación venezolana, tremenda agrupación, Petra de Pangea. Y este tema muy a propósito de lo que estamos viviendo, cuarta generación, que te habla precisamente de la guerra asimétrica, que tiene que ver con operaciones psicológicas, donde los misiles son los medios de comunicación e información, y por supuesto una guerra de cuarta generación que está acompañada de una guerra económica que, además de los efectos económicos, tiene efectos psicológicos devastadores. Dentro de esta guerra de cuarta generación salió este artículo, ¿no? Este artículo del diario ABC, donde acusan a Diosdado Cabello como narcotraficante. ¿Y por qué? ¿Por qué el ataque a Diosdado Cabello? Porque es uno de los principales referentes morales de la Revolución Bolivariana. Porque es un hombre fuerte, hablando desde el punto de vista ético, hablando desde el punto de vista simbólico. Es el hombre fuerte, uno de los hombres fuertes de la Revolución Bolivariana. Y vamos a decirlo, dice las cosas como son, no tiene pelitos en la lengua, y durante la crisis tan fuerte que vivimos el año pasado con las guarimbas y este intento de desatar una guerra civil, siempre la palabra de Diosdado a la base, al pueblo chavista, al pueblo patriota, pues le daba mucha paz escucharlo, ¿no? Bueno, Diosdado Cabello anunció que demandará al diario ABC de España. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este miércoles que impondrá una demanda contra el diario español ABC por haber publicado un artículo en que lo vinculan con el narcotráfico. Lo dijo en su programa de televisión con El Mazo Dando y afirmó que como ciudadano tiene el derecho de defenderse de las injurias contra su integridad. El titular del Parlamento venezolano explicó que como Estado estamos obligados a tener una conducta recta. Por lo tanto, estoy obligado a defenderme. He buscado un grupo de abogados. Vamos a introducir recibir la denuncia, vamos a someter los escritos de ABC a una investigación. En este orden se dirigió el periódico de la derecha venezolana El Nacional y al sitio web La Patilla y al diario Tal Cual, que replicaron la noticia. Van a tener que demostrar las pruebas. Luego de que introduzca la demanda, eso corre solo, y aunque tienen el derecho a la libertad de expresión, tengo derecho a defenderme, enfatizó Diosdado Cabello. Explicó que esto no es un ataque contra Diosdado Cabello, lo que quieren es debilitar la revolución bolivariana. Y de esta manera finalizó diciendo que los ataques contra Diosdado no van a desmoralizar al pueblo. Son las 10:40 minutos, es tiempo de abrir la participación en la ventana y recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada. Buenos días. Buenos días, Elsa. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Habla Mónica desde Kennedy. Hola, Mónica. Bienvenida. Bueno, yo hablé en una oportunidad allá hace tiempito. Bueno, mira, quería hablarte, una cosita primero antes del asunto que voy a tratar. Aquí en la urbanización Kennedy, como en todos lados también hay especulación en los kiosquitos, en los abastos y todo eso. Pero fíjate tú, chica, aquí llega el camión de la cerveza puntualito. Sí, vale. Puntualito, mira, no llega el de la harina pan, no llega el del papel toalete, no llega nada. Pero el de la cervecita del oso, ese es puntual. Sí, señor. Y por supuesto llega con sus escoltas de Guardia Nacional. Imagínate. Entonces, fíjate. Bueno, mira, el asunto que quería tratar es con respecto a la policía, específicamente a la policía de Caracas. Yo he estado escuchando en tu programa los comentarios que hacen algunas personas que llaman. Y, por supuesto, casi ninguno es nada halagador para la policía. Ajá. Yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Freddy Bernard, con la depuración de las policías. Sí, porque claro, es verdad. Sí. Las policías, como muchas instituciones también han caído en corrupción, en cosas que no deben de ser, ¿verdad? Uh-huh. Pero fíjate, hay que salvar a los policías que sí están haciendo su trabajo, de ese grupo que todo el mundo no, porque la policía no sirve, en este caso la policía de Caracas, porque la policía es matraquera, porque dígame, esos de Quinta Crespo, eso es lo que son, es unos matraqueros, todos no son matraqueros y todos no son ladrones. Exacto. Y todos no andan en corruptela, te lo digo porque tengo un familiar que es Policaracas. Y entonces, fíjate, está bien, mira, ahorita desde que entró el nuevo director de la policía de Caracas, como dicen por ahí, está cortando rabo y oreja ese señor. Ya parece que pusieron preso a algunos policías que estaban cometiendo actos que no son, pues, de la policía. Despidieron a otro tanto de policías. Pero entonces, fíjate, los policías que quedan y los que quedan, que todavía quedan policías buenos, ¿verdad? Todos no son malos, como en todas partes. Uno no puede generalizar porque algún funcionario haya cometido algún hecho que no está dentro de las normas. Uno no puede decir que toda la policía es así. Entonces, fíjate, ahorita, por ejemplo, hay un grupo de policías que trabaja 12 horas al día, ¿verdad? Uh-huh. Desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y si se presenta un evento especial o qué sé yo, tienen que trabajar más horas. Entonces yo digo, bueno, pero ¿dónde están los que trabajan 48/24 para que eso no suceda? Porque mira, según tengo la Constitución aquí en mano, todos los funcionarios públicos y privados tienen que trabajar 8 horas diarias y tienen su fin de semana libre. Exacto. Claro, ellos no pueden tener sábado y domingo libre porque no, en este caso no, igual que los médicos. No, bueno, son guardias, no es que no trabajan sábado y todos los sábados y domingos, pero bueno, cada cierto tiempo les toca trabajar sábado y domingo y deberían disfrutar de sus 2 días continuos libres, de acuerdo a como lo establece la ley del trabajo. Ese grupo de policía que te digo que trabaja 12 horas diarias, ellos tienen cada 15 días sus 2 días libres. Por supuesto que no son sábado y domingo, pero es cada 15 días. No, eso tiene que ser. La ley del trabajo dice que todos los trabajadores y trabajadoras tenemos derecho a 2 días continuos, 2 días libres continuos todas las semanas. Entonces, fíjate, muchos me han dicho, ¿verdad? Igual que esta familia me dice, mira, cuando ya llega a las 6 de la tarde, yo no tengo ganas de nada, o sea, yo estoy agotado. y me dirá si ya han pasado las 12 horas corridas, a las 8 de la noche, que es algún procedimiento, yo no tengo ganas, mira, ni de salvar a mi abuelita que la estén atracando, porque estoy agotado físicamente, ¿verdad? Y no estoy en condiciones de enfrentarme a ninguna situación, pues, porque ya mi cuerpo está cansado. Claro. Entonces, aparte de eso, fíjate, todos los años ocurre que transcurre el mes de enero, incluso hasta el mes de febrero, y no les pagan. Eso ha sido, mira, bueno, yo por lo menos tengo conocimiento desde 15 años, no sé si más atrás, que siempre pasa el mes de enero y no le han pagado. Entonces, fíjate, muchos caen, que no lo justifico para nada, no lo estoy justificando, en quién sé yo qué cositas por ahí para redondearse el sueldito, ¿verdad? Uh-huh. Como vuelvo y repito, no lo estoy justificando, pero entonces fíjate, ya a la fecha que vamos, vuelvo y repito, la Constitución también dice el salario y las prestaciones tienen que dársele al trabajador en su fecha establecida, y si no, estos tienen carácter retroactivo si no se les paga. Sí, señor. Ajá, pero entonces eso no ocurre en la policía. Entonces fíjate, está bien, están votando los funcionarios corruptos, todo lo demás, pero ¿dónde está la dotación de uniforme? La mayoría de los policías tienen que comprarse su uniforme. Es más, la mayoría de la policía, lo único que tienen de la policía es una moto que les dan o las balas de la pistola, porque incluso hasta las pistolas las compran ellos, ¿verdad? Uh-huh. Ahorita le estaban sacando la caja de ahorro a uno de estos policías y por 15 años de trabajo... $375 de caja de ahorro. Imagínate. ¿Qué es eso? Ah, tiques juguete y tiques estudiantiles dan $300. Y te lo estoy diciendo con conocimiento de causa porque tengo un familiar que trabaja ahí, ¿verdad? Es capaz que si me... Ah, bueno, entre otras cosas están intervenidos los teléfonos. Es capaz que si me está escuchando el director de la policía, ahora venga y me investigue y manden a votar a esta persona. Ajá, porque están intervenidos los teléfonos, le están tomando fotos, los tienen chequeaditos por todos lados, que está bien, está muy bien, ¿verdad? Pero el policía que está haciendo su trabajo, entonces, ¿dónde están sus reivindicaciones? Que lo saquen del cerro, porque todos los días están matando a los policías que viven en el cerro. ¿Dónde está un plan de vivienda para los que no tienen vivienda? Bueno, vuelvo y te repito, esta caja de ahorro, bueno, esto es horroroso. Eso tú vas a pedir un préstamo y te piden 70,000 explicaciones y no te dan sino lo que a ellos les parece darte, y es tu dinero que te están descontando. El HCM, esos son como 50,000-60,000 bolívares, que eso no te alcanza ni para nada. Eso en 3 días ahí en una clínica se te van ese dinero. Y entonces, otra cosa, muere el funcionario, le pasa algo al funcionario y pasan todos los años del planeta para que a la viuda, a los hijos o a la mamá se les dé el dinero que le corresponde por el deceso del funcionario o por X situación de qué sé yo, de invalidez. Eso, bueno, eso tarda miles de años. Entonces yo digo, el director de la policía de Caracas está muy bien que esté tomando cartas en el asunto, en depurar esta policía donde hay policías corruptos, matraqueros, de atracadores, qué sé yo, pero también que compensen a los policías que están haciendo bien su trabajo, porque entonces fíjate, ahora votaron casi que a la mitad de la policía y la otra mitad está haciendo el trabajo doble de los que... Sin contar que entonces está el policía que es escolta de no sé quién, el policía que cubre no sé qué cosa. O sea, de verdad que el problema de la policía, tienen que verlo bien a fondo. Y te digo, la gente trabaja mejor cuando se le compensa que cuando se le castiga. Bueno, aunque a veces pareciera que a nosotros los venezolanos les gusta es que nos den palos para funcionar bien. Pero yo pienso que más compensándolo, bueno, mire, aquí tienen sus reivindicaciones sociales, aquí tienen sus prestaciones, el que se fue, el que votaron, el que jubilaron, bueno, todo eso. Así como, bueno, está bien, pónganle preparo a los que estén cometiendo actos que no son, pero que también reivindiquen a los que están haciendo bien su trabajo, porque entonces, fíjate, cada vez que yo escucho porque esos policías son unos corruptos, porque esos policías no sirven, yo digo, todos no son así, como en todos los trabajos, pues, en todo, no se puede juzgar a una institución porque uno cometió un acto de corrupción, pienso yo, es mi opinión, pues. Sí, bueno, fíjate, Mónica, está muy buena tu intervención y hay algo que hay que dejar claro. Los derechos laborales están amparados por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Y la Ley del Trabajo siempre está por encima de cualquier tipo de contrato. Efectivamente, a Policaracas, por lo que estás contando, se les están violando muchos derechos laborales. Ahora, eso no es excusa, y tú misma lo señalaste, eso no es excusa para que policías se dediquen al matraqueo, al secuestro, a la extorsión y a las malas mañas. Entonces tú dices, oye, que no todos los policías son corruptos. Es verdad, pero es bastante frecuente ver a los policaracas, ver a funcionarios policaracas matraqueando o verlos metidos en todo este bochinche de los bachaqueos, participando del bachaqueo. Y eso es lo que la gente ve en la calle. Lamentablemente, al policía decente no lo ven, porque cuando la gente hace las cosas bien, por lo visto, es invisible, ¿no? Entonces, eso no justifica. Policía que cometa acto de corrupción debe ser despedido. En el caso de los policías honestos y que efectivamente se les están violando sus derechos laborales, lo mejor que pueden hacer es luchar dentro de lo que es la legalidad por sus reivindicaciones. Es decir, conformarse en sindicatos, si no lo están conformados ya, apelar a la figura de los consejos de trabajadores, meter pliegos conflictivos, si tienen que meter un pliego conflictivo ante el Ministerio del Trabajo, manifestaciones, tomas, divulgación de la problemática que están viviendo a través de los medios de comunicación, a través de los voceros, de los sindicatos en diferentes medios de comunicación. Mira, existen instituciones donde se han visto situaciones precarias, donde han habido situaciones precarias para los trabajadores y las trabajadoras. Y para poner un ejemplo, una de esas instituciones ha sido el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y sus instituciones adscritas, que son 29. Pero una situación realmente precaria. Y fue gracias que tomándole la palabra al presidente Nicolás Maduro, los trabajadores y las trabajadoras nos organizamos, generamos vocería, empezamos a hacer discusiones y se elevó una propuesta que fue muy bien acogida, que fue acogida por el ministro de la Cultura, Reinaldo Iturriza, y que fue aprobada después. Y eso fue una lucha, eso fueron reuniones, eso fue estar pelando, pero pelando. Eso no, nos tocó hasta tomar las calles. Pasamos diciembre ahorcados, pero tuvimos éxito. Y entonces ese es el mejor consejo que se le puede dar a los policaracas. Son trabajadores, deben organizarse, organícense para que se les reconozcan sus derechos. Otra de las cosas que tú decías, Mónica, que a los policías, bueno, que tratándolos bien, pues ellos se portan bien, se portan mejor. Ese es el concepto de la Policía Nacional Bolivariana. Y mira qué rápido las fruticas podridas heredadas de la Policía Metropolitana terminaron pudriendo gran parte del cesto. Hay que dar incentivos al que se porta bien y hay que darle castigos severos al que se porta mal. Falta poco para ir al corte, pero tenemos una nueva llamada. Buenos días. Buenos días. Ay, bueno. Ay, de verdad, la persona que estaba en cola, ya ve para la próxima media hora. Es que, bueno, se fue rapidito. Con respecto a otra cosa que nos estaba diciendo Mónica, ¿no? Que bueno, que hay productos que llegan eventualmente, pero que la cerveza de empresas tomar llega rapidito a las barriadas. Miren esta nota que salió publicada en Noticias 24. Estoy que lloro, pobrecitos. Esta revolución está llevando a la quiebra a Johnny Walker, al whisky Johnny Walker. Miren, ¿qué les parece esto? Beneficios del fabricante de whisky Johnny Walker cayeron por situación económica de Venezuela. Es decir, que como se está parando la bebedera de whisky, de la cultura de Eka, de andar meneando el whiskycito con el dedito, pues bueno, como aparentemente se está comprando menos Johnny Walker, pues pobrecitos los de Johnny Walker que han visto disminuidos sus beneficios. Resulta que con los dólares de Venezuela hemos estado manteniendo a los elaboradores de whisky escocés. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, la Casa Británica de Bebidas Alcohólicas, Diageo, anunció el jueves que sus beneficios netos cayeron 18% en el primer semestre de su ejercicio 2014-2015, en parte por la crisis en Rusia y Venezuela. El eje del mal, por supuesto. Entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2014, los beneficios netos del fabricante de vodka Smirnoff, el whisky Johnny Walker y la cerveza Guinness fueron de 1.311 millones de libras. Estamos hablando de 1.753 millones de euros, 1.983 de dólares, anunció el jueves en un comunicado. Las ventas y los beneficios de explotación se vieron significativamente perjudicados por el cambio de divisas desfavorable a causa del fortalecimiento de la libra respecto a otras monedas, en particular el el bolívar venezolano, el rublo ruso y el euro, explicó en el comunicado. Ay, chicos, qué malo es Nicolás. Pobrecito Johnny Walker. Pobrecito. Son las 10:55 minutos. Vamos a hacer una pausa con la RUE. Señores, nos tenemos que poner en pie. Todos los días nos ponemos en pie y salimos adelante. Ya venimos. Es duro el camino, amigo, y sin volver la vista atrás sigue caminando. Hoy nada te irá mal, busca en tu cuaderno del dolor, aprende cada día una lección. Respira. Yo también me siento solo en las noches sin luna, pero busco alguna estrella y encuentro una excusa, para seguir soñando, para seguir mirando al mar y sentirme tan pequeño, tan insignificante, y sentir que tu sonrisa vale más que los diamantes, vale más que los diamantes, vale más que los diamantes, vale más. Cae, vuélvete a caer, solo así aprenderás. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. Momentos

cuando pasa un animal. Once, cinco minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Simón Díaz junto con Alberto Schlesinger en el Barbudo de Daiquirí con esta fusión que hacen de la tonada El Alcaraván de Simón Díaz. Sabrosa esta versión que hacen Simón Díaz y Alberto Schlesinger. Y les recordamos que está abierta la participación. Nuestros números telefónicos 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también pueden comunicarse a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Carlos Arias y nos dice, saludos por el Twitter, saludos desde Los Ángeles, Estados Unidos, los conseguí la semana pasada por TuneIn y ahora los oigo por internet, felicitaciones. Muchas gracias, Carlos, felicidades. Y bueno, también fuiste aceptado en el grupo de Facebook, bienvenido a esta hermandad, ¿no? Hermandad de camaradas, de compatriotas, de, y bueno, y de amigos del mundo, ¿no? Porque aquí tenemos también usuarios y usuarias de otros países que comparten con nosotros. De nuevo, bienvenido, Carlos, un abrazo. Y también le damos la bienvenida a la... Bueno, tenemos dos llamadas. Vamos a darle paso a la primera, a la siguiente llamada. Buenos días. ¿Aló? Hola. Aló, buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Hola, ¿quién es? Bien, mira, ajá. Enza, te iba a decir una cosa. Ajá. El Madopar para el mal de Parkinson, ajá, no lo hay. Okay. De 250 miligramos. He visto personas en la farmacia que lo están buscando. Tengo un vecino... Y bueno, yo hago esta denuncia, no hay tampoco medicinas para la circulación venosa, uh-huh, ni hay el cenidaxol, okay, ni metrodinaxol, todo eso que es dinazol. Entonces, esta mañana una señora en Radio Nacional hizo la denuncia que esta gente de los laboratorios, uh-huh, o un jefe ahí, un representante de ellos, había dicho que más todavía va a haber más escasez de medicinas, ¿no? Como amenazando. Sí, sí. Entonces yo digo... Y fíjate que están afinando método de distribución con Farmatodo, Locatel y Farmahorro. Se reunieron ayer con el vicepresidente de la República. Uh-huh. Entonces no hay estos productos. El Madopar es del laboratorio Roche. Sí, entonces, oye, para que la ministra de Salud o algo, que estén atentos con eso. Quién sabe dónde tienen... Si es que le dieron dólares y dónde tienen escondido todas esas medicinas, ¿para qué? Para que se pierdan, se venzan y se pierdan haciéndole esta maldad. Ahora yo me pregunto, ¿Rusia y China no tienen laboratorios farmacéuticos? Sí, y tenemos convenios también con la India y tenemos convenios con Cuba, o sea, sí tenemos. Sí, yo digo algo. Ah, mira, vi hoy al presidente Castro, y él también se solidarizó con Venezuela. Sí, sí, sí, sí. También Raúl Castro también se solidarizó, ¿no? Sí, y muy categórico, sí, sí, la presidenta, o sea, también sí, no. Argentina también. Lo hicieron. Mira, ahora yo digo una cosa, una de las cosas que ha tenido, claro, también puro tantas cosas, ¿vale? Pero yo creo que el gobierno siempre se confió mucho en estos compradores, distribuidores, comerciantes, porque no son ninguno, la Procter & Gamble, la Colgate Palmolive, todo eso. Porque yo me acuerdo cuando el presidente Chávez, él dijo una vez que iba a venir que iban a hacer una alianza con una fábrica argentina para fabricar detergentes, jabones y todo eso aquí, ¿ves? Bueno, que los estuvieron trayendo y se vendían en el Bicentenario. ¿Qué pasó con eso? No se sabe. Sí, mira, hay otra cosa que yo digo que, oye, porque los medios, como se ha dicho, siempre ha reconocido la revolución, que siempre han tenido problemas de comunicación y eso. Fíjate que no hay mucho seguimiento a muchas obras y muchos planes, proyectos que ha hecho el gobierno. Por lo menos, ¿qué pasó con los barcos inmensos, el Simón Bolívar y el Martí, que iban a traer atún de aguas internacionales, que tenían que pasar por el canal de Panamá? ¿Qué pasó con esos barcos? El atún y todas esas cosas que iban a comprar. Que el mismo Chávez, cuando lo fue a ver inaugurar, él dijo, me recuerdo, oye, esto sí es grandote. Sí. Me recuerdo perfectamente que esos barcos eran inmensos. El Simón Bolívar y el Martí, ¿qué pasó con eso? Porque fíjate tú, yo las cachamas no las veo por ninguna parte. Aquí, por lo menos en las ciudades, yo no las veo en ninguna parte. Bueno, el otro día agarraron 40 toneladas de cachamas que se las llevan para Colombia. sí. Imagínate. Comprarán cachamas los que viven por ahí, a los que crían las cachamas, pues. Pero yo no veo esos pescados, y ese que el pescado aquí es, bueno, está carísimo, como el pollo, como todo. Menos mal que Nicolás en estos días dijo que iban a hacer avícolas para quebrarle, o sea, él no dijo eso, de quebrarle el juego a toda esta gente que tiene esos pollos y lo están vendiendo en 320, 400 bolívares un pollito. Entonces, bueno, tengo esperanza de que en verdad esas avícolas echen para adelante, que sean grandes, pues en diferentes zonas del país. Claro. Y que, bueno, que la producción la bajemos, porque te voy a decir una cosa. Aquí el venezolano y el que viene de afuera se acostumbraron a ganar el 500% sí, para arriba en todo. La economía porque venezolana siempre ha sido, el comerciante venezolano siempre ha sido especulador. Nuestra economía siempre ha sido especulador. Sí, señor, porque uno ve un bonero que le está pudriendo los pimentones. Chico, bájale el precio y véndelo, porque está vendiendo igual que una casa y eso, y no lo bajan. Prefiere que se le pudran a venderlos, a rematarlos. Uh-huh. Entonces es muy agalludo, pues, por decir una palabra. Es muy agalludo. Aquí nunca baja nada. Ese es uno de los retos de la revolución. Que bajen los precios del tomate, de la cebolla, del plátano. Un platanito te lo están vendiendo en 25. Todo eso. Entonces, eso es uno de los retos de la revolución. Y en cuanto a la cerveza, el 5 de enero que yo me puse a caminar todo esto por aquí, por la California y todo eso. Bueno, el 5 de enero tempranito, mija, estaban los camiones de la Polar dándole la cerveza, repartiéndosela a todos esos restaurantes que hay por aquí, por ahí, por la California. Ah, una cosa. Ajá, que hay otra llamada. Sí. Mira, el CNA tiene que también hacer un batido, chica, de venir con su gente, por lo menos en la Francisco de Miranda, en las carnicerías, no te están dando la factura. Si uno la compra con tarjeta de débito, te dan el papelito nada más, pero dice un monto nada más. Por lo menos, si compraste un kilo de carne, 330, te dice 330. Pero no está diciendo que compraste un kilo de carne. Okay. Entonces ellos no están entregando factura. Ni todos esos negocitos por ahí que venden bien caro y ninguno entrega factura. Así que el CNA debería estar también pendiente de eso, porque esos son reales que estamos perdiendo. Claro, no, y nosotros como usuarios y usuarias tenemos también que exigir que nos den nuestra factura y así evitamos que esta gente defraude al fisco. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días para ti, buenos días, Luis Arloyo, buenos días, Alba Ciudad, usuarios y usuarios. Uh-huh. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de El Hatillo. Bueno, la señora dio un buen recorrido. Uh-huh. Pero bueno, vamos a empezar. Diosdado Cabello es el primer hombre de la revolución en este momento. Sí. Tiene el nivel que tenía Chávez, uh-huh, pero no es Chávez. Exacto. Tiene la simpatía que tenía Chávez, pero no es Chávez. Tiene de aquello que tenía Chávez, pero no es Chávez. Es el presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana. Ese es Diosdado Cabello. Y tenemos que apoyarlo en todo. Y la derecha siempre lo ha sabido y por eso lo ha atacado desde siempre. Por supuesto. Como decíamos aquí, o sea, como decía yo ayer, mira, a la derecha lo que le falta decir es que el verdadero dueño de Empresas Polar es Diosdado y que Lorenzo Mendoza es el testaferro. Porque es que le han achacado toda broma. Sí. Diosdado es el hombre más rico del mundo, creo yo. Bueno, por otro lado, como comentario, fíjate, se dice por allí que hubo una reunión, porque en verdad la hubo, no es que se dice, la hubo entre la gente de Farmatodo, Farmahorro y Locatel. Sí, eso fue lo que tuiteó Carlos Osorio, y que están afinando métodos para la distribución, pero bueno, no hay más información sobre eso. Pregunto yo, uh-huh, tú sabes que yo vengo de la industria farmacéutica, sí, ¿y por qué no llamaron a los distribuidores realmente? Porque los distribuidores son tres grandes distribuidores que hay en Venezuela. Uno se llama Dronaca, otro se llama Napo y Los Vellosos. Esos son los grandes distribuidores en Venezuela porque los laboratorios, casi todos fabricantes que habían en Venezuela, todos salieron de aquí. Y entonces ellos son los que compran. Si ellos quieren paralizar el sistema farmacéutico en Venezuela, se paraliza, no despacha y con eso basta. Y a eso le pasa a la señora que acaba de decir que no consigue la medicina para el Parkinson. La medicina del Parkinson en Venezuela es muy económica. en Colombia vale 50 veces más que aquí. Usted lo que compra aquí en 20, 30 bolívares, ya le cuesta 2.000, 3.000, sale costando a nosotros allá 2.000, 3.000 bolívares. O sea, una barbaridad. ¿Por qué? Por la parte inestable, dólar, bolívar, bolívar, peso. De eso se trata. Es más, poniendo un poquito de ello, porque hoy estuve escuchando el Canal 8, ¿verdad? El precio de la gasolina, y ahorita te voy a decir una perlita que creo yo que no lo dijeron. En Colombia tú echas 40 litros de gasolina y te cuestan $30. En cualquier parte del mundo es carísima. La gasolina es carísima en casi todos los países del mundo. Ahora fíjate, hoy entrevistaron a varias personas del transporte colectivo. Generalmente pidieron, o sea, hicieron una cantidad de personas que dieron su opinión, gente que no tiene autobuses grandes, pero tampoco tienen los pequeños, porque ellos hablaron de que tienen medianos, echan aproximadamente de 5 a 10 bolívares de gasolina o gasóleo, que eso le dura a muchos un día y en otro día y medio, y rodaban una cantidad de kilómetros. Lo que nadie le preguntó, parece ser que nosotros tenemos miedo, ¿cuántos pasajeros monta usted? Porque si tú vas de Caracas a Charallave, a Cuba, o a Los Teques, o a Guarena, tú sales lleno de la terminal. Y si tú tienes un carro que tiene 32 puestos, tú llevas 32 puestos para allá y traes 32 puestos para acá. Y si haces 6 viajes, estamos hablando de 6 por 3 son 18, son 200 pasajeros en esos 3 viajes. Por 10 bolívares tú tienes que multiplicarlo por eso. Entonces todo el mundo dijo que era injusto que ellos lo fueran a dejar, como la guayabera por fuera, porque el costo de la gasolina, sabían ellos que era muy económico, pero tenían que ayudarlo. Los ayudan con los cauchos, los ayudan con los repuestos, los ayudan con créditos blandos, los ayudan con la unidad, los ayudan con todo y todavía no quieren pagar la gasolina. Y me gusta lo que hace el Canal 8 con esa publicidad. No, está que tiene muy buena, que 30... Sí, está muy buena esa campaña. Está buena la campaña. Y la gente tiene que darse cuenta que nos están regalando la gasolina. Sí. Gracias, mi reina. Bueno, hasta mañana. Un abrazo grandote, Fernando. Sí, vale, yo vi esto de los transportistas. Pero a mí lo que más me impresionó fue que hicieron una encuesta en la calle y le preguntaron a un señor, ¿no?, si estaba de acuerdo con el aumento del precio de la gasolina. Y llega él y dice que en realidad no, porque un tanque le dura día y medio, porque él vive en Cuba. Y le pregunta a la periodista, ¿cuánto le cuesta llenar el tanque? Y le cuesta 5 bolívares. Señores, hoy en día que cuesta 5 bolívares, yo estoy harta de ver a gente en la calle a las 5 y media de la tarde cuando sale del trabajo comiendo chucherías, que una bolsita de pepito no te baja de 30, y vas a chillar porque con 5 bolívares te cuesta ni siquiera el litro de gasolina, sino llenar el tanque. Los que andamos a pie pagamos 8.50 por carrera. Y este señor con 5 bolívares llena el tanque de gasolina de su carro, que le dura día y medio. Y tiene el tupé de decir que él está en contra del aumento de la gasolina. Es más o menos como esta gente que puso el grito en el cielo porque el metro de Caracas lo habían subido a 4 bolívares, y ponían el grito en el cielo mientras se comían un McFlurry o se comían o se metían tremenda papa en un restaurante sushi en una feria de un centro comercial. Y tú dices, bueno, ¿a la gente qué le pasa? O sea, vamos a seguir con esta mentalidad de país rentista petrolero, el Estado me subsidie todo para que el sueldo me quede para darme los lujos. Esta nota que leí hace un rato, de que Johnny Walker dice que tiene pérdidas por la situación económica de Venezuela. ¿Ustedes han pensado que resulta que los cifrinos y los borrachos venezolanos, resulta que somos los que hemos estado manteniendo a Johnny Walker y a la Diageo? ¿Eso nos debería dar pena? O sea, entonces, oye, no nos está chuleando medio planeta. Entonces, no, señores, un poquitico de conciencia. El aumento de la gasolina es necesario. Es necesario porque ese dinero va para planes sociales en primer lugar. Y en segundo lugar, está bien que somos un país petrolero. Está bien que el petróleo es nuestro. Pero que nos dejen de regalar el combustible. Porque el combustible, a lo que cuesta ahora, nos lo están regalando. Y la mayoría de las personas conscientes están de acuerdo con el aumento del precio de la gasolina. Ahora, vamos a chillar. si agarran y nos colocan un precio de la gasolina a 20 bolívares el litro, 10 bolívares el litro, ahí sí chillemos. Pero es que resulta que el litro de gasolina cuesta 0,007 céntimos. Por el amor de Dios, nos le están regalando. Entonces hay que ser mezquino al decir, oye, es que yo lleno el tanque con 5 bolívares y entonces si me sube la gasolina, llenaré el tanque no con 5, sino con 20 bolívares, por ejemplo, o con 10 bolívares. Entonces, ¿qué es lo que se pregunta uno? Oye, pero a ti no te cuesta nada comprarte un pepito por 20, 30 bolívares y mucho menos caerte a cervezas los fines de semana, cuando hay locales que te cobran hasta 90 y 100 bolívares por una cerveza. Para eso sí tienes plata, pero para pagar el precio justo de la gasolina, no. Bueno, hay de todo en esta Villa del Señor. Tenemos llamada, buenos días. ¿Aló? Hola. Ah, buenos días. ¿Qué tal? Ajá, mira, te habla Pedro Alvarado. ¿Qué tal, Pedro? Aquí de San Antonio de los Altos. Uh-huh. ¿Aló? Sí, te escucho. Ajá, bueno, mira, es para lo siguiente. Con relación al aumento de la gasolina, yo tengo una idea que no sé si será conveniente. Ajá, que no afectaría mucho lo que es el presupuesto de las personas que viven de su sueldo, y es el siguiente: un bolívar anual por litro. O sea que este año aumenta se le aumenta un bolívar. Uh-huh. Una persona que llena el tanque, son 30 litros, le va a costar 30 bolívares más los 3 bolívares que están usando ahorita. Son 33. Bueno, entonces estamos hablando entonces de lo que te cuesta una bolsa de pepito. Y se la comen todas las tardes. Ajá, pero ven acá, el año que viene ya sería 60 litros, llena el tanque, 60. Y así sucesivamente, pero van cobrando anualmente y no afecta, porque si le aumentas 4 bolívares por litro ahorita, entonces son 30 litros del tanque, un ejemplo, que es poquito, 3 por 4, 120 bolívares. Entonces ya ahí viene la gente, todo lo que es el aumento de todo, porque el aumento, en cambio, con un bolívar anual va paulatinamente, porque y así también, porque si le aumentan los 4 o 5 bolívares por litro ahorita, entonces se estanca por 10 años, como siempre. Entonces no, que me da miedo subir, y todo, no, anualmente un bolívar, en 5 años. Está buena, es que está buena tu idea, es que yo no creo que esté planteado subirlo a 4 bolívares el litro, es dejarlo de vender a 0,007 céntimos. Exacto. ¿Entiendes? Pero el impacto que va a tener va a ser fuerte si aumenta, menos pienso yo. No, porque, bueno, no es. Bueno, hay que estudiarlo bien, pero hacer ese aumento o aumentar 2 bolívares este año y anualmente 1 bolívar. Y van cobrando este año, van cayendo plata para el presupuesto. No, muy buena tu propuesta, muy buena. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Fíjense ustedes, lo que pasa es que estamos a la defensiva. Porque, y hay que reconocerlo, hay que decirlo, el Estado no ha sido efectivo para frenar la especulación. Pero el aumento del precio de la gasolina, si es un aumento pequeño, bueno, no, un aumento grande, pero que no represente mucho. Por ejemplo, eso, que se empiece a cobrar un bolívar el litro. Un bolívar el litro, o 50 céntimos. 50 céntimos de bolívar el litro de gasolina. Que serían 15 bolívares llenar el tanque. Bueno, no debería generar un impacto. Lo que pasa es que ya la gente está pendiente de, bueno, es que no nos van a clavar el precio de la ropa, porque no, que sí, que el traslado desde el puerto para la tienda, que nos van a querer subir el precio de las camioneticas, que nos van a querer subir el precio de todo, cuando eso no debería generar un gran impacto para nadie, ese aumento, porque estamos hablando de que por más que, o sea, de un aumento razonable del precio de la gasolina. Pero bueno, la cuestión es que el Estado ahí tiene que fortalecer el control de la especulación y generar confianza en el usuario. Pero de todos modos, estamos hablando que si la gasolina pasa de 0,007 céntimos a 50 céntimos de bolívar, a un bolívar el litro, señores, es una tontería. Y eso para nada debería influir en los precios de las cosas. Fíjense ustedes, ABN publica hoy que los transportistas ratifican que se puede ajustar el precio de la gasolina sin afectar las tarifas. Transportistas avalan la necesidad de un ajuste en el precio de la gasolina y puntualizan que esta medida no afectará las tarifas del transporte público. Así lo recalcó Félix Jaramillo, coordinador del Frente de Transportistas Bolivarianos, al comentar que la instalación de una mesa de trabajo en torno a este tema con representantes del Ejecutivo Nacional. El ajuste de la gasolina no va a tener ningún impacto en el sector transporte porque no se va a reflejar de ninguna manera en las tarifas de él mismo, indicó este jueves durante una entrevista en el programa El Desayuno transmitido por Venezolana de Televisión. Sobre este tema, el ministro para el Transporte Terrestre, Jaime Eltrudi, instaló este miércoles una mesa de trabajo con el sector transporte en la que participaron, además de Jaramillo, José Betancur, José Luis Mora, Richard Mambel e Isabel Torcate por las federaciones bolivarianas. Además, participaron en esta reunión Eric Zuleta, José Luis Trocel, Julio Guerrero, Carmen Ruiz, Fernando Mora, Germán Duarte, Alfredo Jiménez, por el comando intergremial, según lo informó el propio Eltrudi por intermedio de su cuenta en Twitter. Como otro de los resultados de este encuentro, Jaramillo informó que continuará la protección que ofrece el gobierno al pasaje preferencial estudiantil. Bueno, esta nota la colgaremos en las redes sociales para que usted profundice en ella. Ahora son las 11:26 minutos. Y, mira, aquí me están dejando unas cifras, ¿no? De cosecha propia, Luigi, para que vean participación de Luigi. Luigi, fíjense ustedes. Un pasaje cuesta 8,5 bolívares fuertes. Dos pasajes de ida y vuelta son 17 bolívares fuertes por día. No, ni siquiera, son 19. 8.50 son 19 bolívares fuertes por día. 20 pasajes que representan al mes de lunes a viernes, que son 4 semanas, serían 380 bolívares mensuales. Entonces, ¿por qué los peatones sí podemos pagar 380 bolívares mensuales por transporte, mientras que una persona llena el tanque de gasolina de su carro, que dependiendo de la distancia le puede durar hasta una semana y lo que gasta son 5 bolos? ¿Por qué? Entonces el aumento de la gasolina no debería representar un gran impacto. Primero porque si se aumentara 50 céntimos, si se llevara 50 céntimos, incluso máximo un bolívar, eso no representa un gran gasto. Sobre todo cuando la gente se gasta 35 y 40 bolívares en una lata de cerveza en un supermercado. Y ni hablar en un local. O cuando se gastan 30, 40, 50 bolívares, incluso ya los chocolates, unos chocolates grandes. Los chocolates estos carré. Ya están en 100 bolos. Están en 100 bolos. Entonces, no, pero que el Estado nos siga regalando la gasolina, por favor, señores. Bueno, son las 11:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con la agrupación cubana Moneda Dura y este simpático, gracioso, fresco tema de amor y de despecho llamado Luna Llena. Ya venimos. Se me ha

hazte escuchar. Postúlate a las audiciones de la Agencia de Representación de Artistas, ARA, que se realizará en todo el territorio nacional. Consulta los requerimientos en www.iam.gov.be. Tienes hasta el 2 de febrero. Gobierno Bolivariano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios. Nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios. Mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios, solo novios, siempre novios, somos novios. ¡Ay, qué rico! Ese besito en el oído que nos da Armando Manzanero con este bello tema. Somos novios. Vale, esos noviazgos de antes, esos noviazgos bonitos. Que todavía hay mucho de eso en ese noviazgo adolescente, ¿no? Ese noviazgo puro, romántico. A medida que van pasando los años, pareciera que se va perdiendo el romance. Como si a las personas ya adultas no nos hiciera falta eso bonito de un dulce beso. Más que tú solo, yo solo, la casa sola, ñongo, ñongo. No, señores, retomemos el romanticismo, de verdad. Bueno, escuchábamos a Armando Manzanero, somos novios. Bueno, que quiero aclarar que Luiger sacó bien la cuenta. Fui yo la que me equivoqué. Luiger, tienes que entender. Yo llevé matemáticas de tercero y cuarto año para reparación. No se me han dado los números. Eso sí, y lo digo, soy una tigresa a la hora de estirar el presupuesto en un supermercado. Impresionante cómo me rinden los reales. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Jesús. Hola, Jesús, ¿cómo andas? Mira, ven aquí, Chano. Mira, yo quería opinar algo acerca de los comentarios de ahorita. Ajá. Pero me gustaría hacerte un pequeño comentario fuera del aire. Okay. Es cortico. Ajá. Si no tienes inconveniente. No, bueno, no puedo dejar los micrófonos. Ah. O sea, me lo puedes decir, pero sería ya después del programa, o déjame tu número de teléfono. Okay. O por ahorita, ¿no? Yo no puedo abandonar el micrófono para escuchar tu comentario fuera del aire en este momento. No, un comentario, bueno. Ajá. Era otra cosa que te quería informar. Ajá, okay. No, pero estaba escuchando el programa y verdaderamente que te da tristeza y lástima. A mí me da mucha rabia. Mira, yo trabajo con carro. Ajá. Trabajo con una empresa que le presta servicio a PDVSA. Ajá. Y bueno, probablemente nosotros los pagos no son tan exagerados, tan eventuales, pero hoy podemos vivir. Ajá. Pero sin embargo, a mí, con todo eso, me da una pena y una vergüenza. Ver que hay gente que llega a las estaciones de servicio con unos tremendos carros, chicos, y el tanque full son 20, ni 20 bolívares, cuando son esas camionetas exageradas. Exactamente. Y entonces reclamas el día. Entonces, al Señor que te está aumentando todos los días una bebida espirituosa que se está embolsillando. A ese le besan los pies. A ese sí no le dicen nada. Al bachaquero tampoco le dicen nada. Más sí, bien lo ven como un pana. Ay, gracias, si no fuera por ti, entonces yo no tendría productos. Conchale, entonces yo digo, mira, es el Estado y necesita tu colaboración. Como, claro. Vamos a hablarlo así como tú, los pseudo-revolucionarios, pues. El Estado necesita tu colaboración para esto. Y hay muchos que están mirando para los lados. Ajá. Es triste y lamentable. De todas maneras, bueno, sería una cuestión de que yo me acercaría a la emisora y te entregará algo que te va a llevar, mira, te va a quedar loca con lo que te vas a decir. Si quieres la persona que atendió, ajá, yo le puedo dar la información, ¿oíste? Ok, chévere. Cualquier gracias. Cosa me dejas tu número de teléfono. Gracias, Jesús, un besote, vale, gracias por tu participación. Ok, tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda Carmen, todo? No hablaba con ustedes el año pasado, así que feliz año. Feliz año, bonita, claro que sí, feliz todo. Y felicitar a Rando por su nuevo cargo, en el que le deseo todo lo mejor y que, bueno, que la bendición de Dios lo ayude a salir adelante para el bien de él y de ustedes también. Amén, claro que sí. Mira, respecto a lo que se ha hablado, ¿no? Respecto a lo de la gasolina, okay, yo sí estoy de acuerdo que se aumente la gasolina, porque ya uh-huh, inclusive yo estaba viendo el programa esta mañana en el desayuno, uh-huh, estaba hablando uno ahí, creo que del sindicato, algo de los transportistas bolivarianos, pero ahí hay que meterle la lupa a esa, porque sí, aquí siempre el aumento, ellos siempre tienen pérdida, ellos no necesitan, a ellos nunca ganan nada, y entonces, ¿qué pasa? Que todos se lo transmiten a uno, todo el aumento, tú ves esas camionetas que unas se están desarmando, uh-huh, que tienen hasta chiripa, esos choferes ahí todo sucio, mal vestido, mal hablado, no esperan ni que una persona mayor se sienten para ellos arrancar, que a veces que uno tiene que llamarle la atención. Entonces, esa hay cosas que hay que tomar en cuenta. Hace mucho tiempo, sabes que yo no sé si tú te recuerdas, las camionetas estaban divididas por letras. Uh-huh. Depende de su estado físico, tenían una letra y un monto. Pero eso fue hace tiempo. Exacto, eso hace tiempo. Pero eso es algo que lo deberían de aplicar ahorita, porque no es lo mismo entonces que tú pagues por una camioneta nueva $8.50 o el precio que vayan, sí, pero a veces poner, uno y se vayan sube a pagar lo mismo por una que se está desarmando. Por una chirrinchera, como dice, exacto, que es un camión, ¿no? El camión donde te suben a la gente de pie junto con los cochinos. Pues. Entonces, eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Uh-huh. Otra cosa, la señora que llamó, que dice que los policías todavía no han, uh-huh, cobrado, que si tal y que se yo. Yo quiero decirle a la señora que yo trabajé muchos años en la administración pública y uno nunca cobra en enero. Sí es. Uno siempre viene cobrando febrero, marzo. Uh-huh. Porque a medida que el presupuesto siempre se hace, te digo porque yo trabajé de en marzo. Eso, el presupuesto se hace en octubre. Ajá. Uh-huh. Y entonces ya después en enero se va ajustando y uno viene cobrando siempre febrero, marzo, esa era la fecha en que nosotros siempre cobramos. No, y empieza, ¿no? Que si han bajado los dosavos, no han bajado los dosavos y todo. Exacto, entonces uno ya de diciembre uno se preparaba y dejaba su platica por ahí guardada para que sabía que era así, ¿no? Y otro que, bueno, como se dicen las cosas malas, también hay que decir las cosas buenas. Yo ayer estuve en el Bicentenario porque mi número de cédula terminaba el día que le tocaba ayer. Ajá. Y me alegró, claro, hay algo que todavía tienen que tomar en cuenta, que tú sabes que la mayoría de las personas ahora cargamos un carrito para meter las cosas, ¿ves? Pero entonces para esto se hace una cola interminable porque hay que esperar que una persona salga y entregue el número para poder recibir el de uno y ahí se pierde mucho tiempo, ¿no? Pero cosa que me extrañó, ok, hicimos la cola afuera, entramos. Mira, y aquello fue un orden, Elsa, y aquello yo me quedé abismada primera vez que yo entraba al Bicentenario y aquello no parecía un mercado persa. Qué bueno. Todo el mundo haciendo su cola, había pollo, había carne, inclusive había hasta pernil. Qué bueno, Carmen. Sí, ¿verdad? Mi hijita, y yo, bueno, yo aproveché y compré, ¿no? De todo lo que había, compré pescado y compré de todo lo que había arroz, había azúcar, había de todo, café, bueno. Pero y las colas también para pagar, todo fue rápido, entonces esa es una, si ellos están aplicando esa política, bueno, que sigan así y que no, que cuando el número, cuando uno le toca su fecha de número de cédula, entonces tú vas, no hay carne, no hay pollo, no hay nada, no, que todos los días haya eso, porque eso también ayuda a que las colas se vayan, tú sabes, eliminando y que la gente se vaya tranquilizando, que eso se vaya normalizando, que claro, decir. Claro, claro. Entonces, para que tomen en cuenta eso y que bueno, y también uno habla en las colas con muchas personas que si vienen de Charallave, de Cuba, porque me dicen que por allá no se consigue nada y lo que se consigue es especulativo. Y no, y de toda la vida, porque en, exacto, Charallave, los Valles del Tuy especulan desde siempre, es impresionante. Entonces, que el gobierno también tome en cuenta eso y hacia esa zona también ponga Bicentenario, Pedeval y eso, para que esa gente se abstenga de venir hacia aquí, hacia Caracas, y puedan comprar directamente allá en su zona. Bueno, disculpa que te haya quitado tanto tiempo. No vale, tiempo. No me has quitado gracias, tiempo, un placer hablar contigo, luego, pues. Un abrazo grande, Carmen. Mire, tenemos aquí mensajes y también convocatorias. Queremos mandar aquí un saludote, un saludo bien cariñoso a nuestra amiga Aimee García, quien nos envía la siguiente convocatoria. La Dirección de Medios Alternativos y Comunitarios de la Asamblea Nacional le invita al foro La Guerra contra el Pueblo, claves para el contragolpe popular, este viernes 30 de enero en el Museo Boliviano, eso es al lado de las Torres del Silencio, piso 2 a las 9 de la mañana. Los ponentes serán el diputado Jesús Faría y el economista Tony Bosa. Entonces, bueno, esta información la colocaré en las redes sociales. Bueno, repito, de verdad, gracias por esta convocatoria, Aimee. La Dirección de Medios Comunitarios Alternativos y Comunitarios de la Asamblea Nacional los invita a todos y a todas al foro La Guerra contra el Pueblo, claves para el contragolpe popular, este viernes 30 de enero en el Museo Boliviano, en el piso 2 a las 9 de la mañana, los ponentes, el diputado Jesús Faría y el economista Tony Bosa. Así que ya lo saben, si tienen tiempo, vayan mañana vayan al Museo Boliviano a este foro tan interesante. Nos escriben también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, nos escribe Samuel Torres. Un pequeño comentario por lo difícil que es llamar a la emisora, con relación a lo dicho por la oyente que participó, la señora Mónica, y su opinión, más o menos así, que premiar a los policías que se portan bien. Mi criterio, y con todo respeto, es que las personas escogen y deben hacerlo el oficio o profesión que les guste y los llene, y no pensando en premios ni en prebenda ninguna. Si hay incentivos, reconocimientos, etcétera, hechos por sus superiores, bienvenidos sean, pero no debe ser el objetivo de un profesional al escoger la labor que va a desempeñar. Qué malo sería escoger una profesión que no nos guste, porque no habrá incentivo alguno para levantar nuestro ánimo y desempeño. Nos escriben también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Gustavo Díaz, el megamercal del sábado 24 vendieron cachama, es decir, que si se consigue, es posible que estén desviando la producción. Nos dice Francisco, buenos días, ¿se aumenta la gasolina o no? Igual todo sube. A lo que La Ventana le respondió que todo sube, a no ser que el Estado se ponga pilas, aplique la ley de precios justos y castigue severamente a los infractores. A lo que responde Francisco, el Estado tiene que hacer eso. Yo estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina y que no se le dé tanta larga. Dice Ruiz Burundanga, en Venezuela la gasolina debe ser gratis siempre que usted posea un Lamborghini, un Corvette, un Mercedes-Benz o un Rolls-Royce. Dice también Francisco, la página de Sencoex se encuentra bloqueada para solicitar el cupo de internet para nuevos clientes. Y dice el bolivariano, si el costo de la gasolina es 3,88, bien sería ese precio más 0,12, es decir, 4 bolívares. Por supuesto, sin afectar repuestos e insumos. Y así que bueno, estas son participaciones de la gente por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás? Chévere, muy bien. Mira, cuando tenga oportunidad de poner la cancioncita de Yara Alexander que pusiste la semana pasada. Ah, la de hoy, esa es muy linda. Ah, esa es bella. Mira, ¿ya la pusiste? No, bueno, la puse la semana pasada, sí, oh, sí, pero sí. En cuanto tengas oportunidad. Ok. Mira, chévere. Muy linda esa canción. En cuanto a ese aumento de la gasolina, yo no le veo cuál es el rollo. Mira, no. Acá, por lo general, esas personas que manejan las camionetas no son los dueños. Yo te conté. Sí, son los avances, exacto. de hablar con un muchacho que venía de arriba, de la fuerza, de la varal. Porque yo me monté empezando, por cierto, yo era la única pasajera, yo te lo conté así. Pues ese muchacho se para a las 4 de la mañana, él no es el dueño. Y de paso, no tienen seguro, y de paso él tiene que dar 1.200 para una caja que tienen allí de ahorro. Pero ese ahorro es para ellos, pagar cualquier insumo, lo que necesite la camioneta, un caucho malo, lo que sea, todo. Esa caja de ahorro es para eso, no para beneficio propiamente dicho de ellos. Nada de seguro social ni nada de eso. Por lo general son extranjeros los dueños. Esos muchachos, yo le dije, tú te paras a las 4 y no te da miedo. Bueno, señora, porque yo vivo en coche. Yo, joven, yo le ponte a estudiar, chico, como tú vas a estar todo el tiempo, desde la mañana hasta la noche, ese muchacho manejando esa camioneta. A las 4 y no, porque por lo general casi siempre las personas son las mismas las que van, madrugan. Fíjate que siempre no tienen la famita que el venezolano es flojo. El venezolano es muy trabajador. Sí, son los mismos pasajeros. Como dice el ministro Iturriza, el que flojo es el oligarca, ese es el que no trabaja, ese es el flojo. Pero el obrero venezolano, mira que hay que echarle pichón para levantarse a las 4 de la mañana. Por lo general no son dueños de esas unidades. No. Entonces enriqueciendo a una persona, como tú dices, ese prácticamente es gratuito. Porque ¿cuánto te cuesta una cerveza? Y no es que esperan los fines de semana. Yo veo, mira, hasta la misma trabajar en la central, cuando afuera hay una licorería a mediodía, tanto hombre como mujer, mira, toman. Sí, señor, vale, dale que te pego con la cervecita, sí, a diario. Yo lo veo. Y chillan por el aumento de la gasolina. Uno dice, sí, bueno, nosotros pagamos en una camioneta, yo soy tercera, pero como mi papá decía, perro lamiendo un engordo. Yo lo pago, yo me monto, pero yo no me voy a poner en esa guerrilla. Si me quieren, si lo tengo, yo lo pago. Yo saco el billete para que me paren, para que no me dejen de pie. Yo lo saco antes y me monto. A veces me dan a ver, y si no me dan, pues le dejo, ya está. Yo no me enguerrillo con eso. Lo importante es que llegue. Pero ¿cuánto te cobran? ¿Cuántos pasajeros, como dice el señor, que no le hicieron la pregunta esta mañana, cuántos pasajeros montan a diario? Porque no son los mismos que viajan así corrido, ¿no? Dentro del camino se bajan, se suben, se bajan, como tú dices. Después se comen ese pepito que es puro, que es tan nocivo para la salud. Esa es una de las causas de la diabetes, pero eso es sí. Caucho, ese petróleo. Eso es dañinísimo y que las madres se empeñan en comprarle eso a los hijos. Eso es dañino para la salud. ¿Cuánto te cuesta? Fíjate, el chocolate. No, un pepito está entre 20 y 30 bolívares. Cualquier chuchería, cualquier bala fría chocolate, que te metas. El pequeñito, yo me fascina el chocolate. No lo como mucho por el colesterol. El pequeñito, que lo que da lástima, 30. El pequeñito. Si vas a Cacao Derí, te venden el chocolate, pero bien gordote, así bien pesado, en 30 bolos, y de verdad que te metes un buen chocolate. El cimarrón de, en la chocolatería Oderí, aquí en la Plaza Bolívar. Ah, no, pero líquido. No, en sólido. Barra, sólido. ¿A dónde esa? Allí mismo, al lado del teatro principal, en la chocolatería que está en el teatro principal, aquí en la Plaza Bolívar. Pero normalmente la pequeñita esa de la Savoy es 30 y el otro vale con que 100, no sé, algo así medio muchacho. El chocolate no te digo, el carré está carísimo, 100 bolos un chocolate. Entonces la queja con la gasolina, no esa. Si ellos no les da lástima a uno montarse, como tú dices, en la camioneta, 8.50, casi 10 bolívares. Ese chatarrón, que bueno, ahora ya han dejado. No, y a veces no, y a veces se cobran los 10 porque te dicen, no tengo moneda. Sí, pero lo que sí he notado es que ya le han bajado mucho, ya no me meten ese reggaetón y ese vallenato que nos ponían antes. Sí he notado eso. Encima, he visto las unidades, sí, eso le ha bajado porque hay que hacerle propaganda. Mira, aquí estuvo mi hermano que vive en Guacara. Ajá. No sé si tú te recuerdas de ese señor que hizo la propaganda de Amor Mayor, señor Chipajito, él. Que fue creador de Radio Diuna, de aquí de Santa Rosalía. Ajá. Que pasaba por los próceres. Ajá. Que decía, soy feliz. Sí. ¿No? ¿Te recuerdas? Sé que hacía esa propaganda. Más soy o menos. Soy feliz, de Amor Mayor. Él trabajó hasta no hace mucho. Ahorita lo que pasa es que se fue a Guacara. Ese es mi hermano mayor. Ok. Y él es, estaba en la misión en Rivas, siempre siguió. Entrenador allí todo, pero como el esposo está un poco enferma, ella es joven, pero tiene dañadas las piernas, pero como es tan escuálida, le han dicho para llevar la Cuba y ella nada. Todos los hijos son escuálidos, todos. Ajá. Menos una, que es docente. Que a ver, Ingrid, que ya tenemos que ir despidiendo, ve rapidito, por favor. Mira, te voy a hacer una pregunta. Ajá. ¿Es cierto que los maestros pasaron al Seguro Horizonte? ¿Tú no sabes algo de eso? Uy, no sé nada de eso. Déjame ver que averiguo. Eso es lo que quisiera, porque se necesita por la hija que es docente. Okay. A veces se opera la vista, y en cuanto a lo que tú dices, rapidito, lo que tú estás diciendo, no. Cuando uno trabaja, a uno le pagan, y uno hace las cosas porque a uno le pagan un sueldo para ello, nada de premio. Exacto. Las cosas se deben de hacer de buena voluntad. Exactamente. No, tú no tienes que estar esperando premios. Así eso es. Eso no, porque para eso te pagan. Para eso, para rendir una labor. No, y el mayor premio es correcto. Cuando uno hace algo que a uno le gusta, que te da una satisfacción, que claro. Eso no te lo paga ningún dinero del mundo, esa satisfacción, okay. Del trabajo. Gracias, bien Insta, hecho. Un abrazo bien. Grandote, chao, Ingrid. Buen provecho. Y bueno, ya son las 11:55 minutos. Llegó el momento de despedirnos, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por su participación, por su sintonía, y nos estaremos escuchando el día de mañana. Nos despedimos en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García, quien les desea un excelente apetito, una feliz tarde, y mañana estaremos escuchándonos de nuevo en la ventana. Y nos vamos con un tema que lo bailamos, muchos lo bailamos en nuestros años mozos. A mí en lo particular me encantaba. Natusha, tú la tienes que pagar. Y me